día los tratados de libre comercio han... no han ayudado a usted y a la empresa. ¿De alguna manera? Porque han facilitado el acceso de materia prima y de insumo a costos inferiores a lo que existían antes de no existir estos tratados de libre comercio. ¿Qué tratados de libre comercio actualmente han? Actualmente hemos utilizado tratados de libre comercio con... ¿Para qué? Para traer materiales geosintéticos. Háblenme un poquito del destino, el viaje. ¿Para qué era eso? ¿Tenía relación? No sé, ahora mismo lo digo. China hay un tratado de libre comercio y como los chinos producen grandes volúmenes para todo el mundo, tienen precios mejores que los productos que tenían, que estábamos trayendo de Estados Unidos, que tienen un costo más alto, ya sea porque tienen una mano de obra más cara o tienen insumos más caros. En China los costos son más bajos y sus precios son más competitivos, y los chinos han estado trabajando fuertemente en asimilarse a los estándares de calidad de las empresas europeas y de Norteamérica. Entonces eso ha facilitado que las empresas nacionales puedan adquirir productos competitivos a buen precio, competitivos técnica y económicamente en China. ¿A qué se debe que los precios en China sean más baratos? ¿Por qué? Yo creo que los precios en China son más baratos porque tienen una mano de obra que es más barata. Yo considero que también tienen un subsidio ecológico que en Estados Unidos no existe, o en Estados Unidos está muy limitado, y que además tienen economía de escala porque son grandes volúmenes los que importan y consumen. Eso es. ¿Qué es el subsidio ecológico? El subsidio ecológico es que las empresas americanas y europeas en general tienen que incorporar dentro de sus costos el cuidado al medio ambiente. Es decir, ellos no pueden producir sin tener consideraciones técnicas que influyen en el costo del producto final. No pueden prescindir de esas consideraciones técnicas como filtros, como protecciones a la naturaleza, a la tierra, al aire, y esos son costos que al final de cuentas se incorporan al producto. Pero cuando hay países como China y que no tienen una legislación, una normativa medioambiental rígida, en la cual se le pueda exigir a las empresas que respeten esa normativa, simplemente no se respeta esa normativa, no hay una normativa, entonces no hay que respetar. Y se puede producir más barato porque hay un subsidio medioambiental, a eso se me refiero. ¿Existe algún tipo como de no beneficio, sino problema o una consecuencia negativa de los tratados de libre comercio? No sé, por menores ingresos. Uno, por ejemplo, podría ser el menor ingreso fiscal por estos tratados, ¿o no? Hay posiciones al respecto. Yo no te podría decir cuál es la... lo que es real. La mía es que yo creo que luego realizada, se tiende a optimizar a través de las ventajas comparativas la producción global. Es decir, los países que tienen ventajas comparativas de ciertos productos producen esos productos y los intercambian con productos de los cuales no tienen ventajas comparativas. Entonces, como son eficientes produciendo los productos que importan, y importan los productos que no son eficientes en producir, la suma es una mayor producción mundial. Pero también eso tiene aparejado el problema de que si tú produces un producto que tiene incorporada poca mano de obra y lo importa y sustituyes eso por productos que tiene un uso intensivo de mano de obra, lo que se va a producir en el país es un desempleo estructural de la economía, es decir, que la economía no va a ser capaz de absorber la capacidad de mano de obra existente.